lo que se realizó primeramente fue la prueba de rienda, una prueba de rienda que es una carrera como si fuera de obstáculo, le digo por si no conoce la actividad, o sea, la prueba. Se ponen tambores en fila y se corre de a caballo como si fuera una carrera de obstáculos, sorteando con caballos domados y bien preparados para eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Juan Cruz García, un muchacho que reside en la localidad de Vela, fue el ganador. El segundo fue Julio Cabral, un domador de los pagos de Las Flores. Y el tercero, Emilio Subeldía, de la localidad de Rauch. Darío Valdés, el tercero, de la localidad de Rauch, y cuarto, Emilio Subeldía, que es también de Rauch. Hubo ahí un repartija de premio, entonces ligó uno el cuarto premio. Después se hizo la jineteada con Grupa Surera. El primer premio lo cobró un muchacho de Villa Cañas, Santa Fe, Damián Milovich, con un caballo de Nicolás Dubas, de Cacharí, el Pachano. Se ve que el hombre mira mucho televisión y le ha puesto el Pachano al caballo, porque para identificar los caballos vio se les pone nombre. Sí. El segundo premio lo cobró Claudio Bustamante, que es de allí, de la ciudad de Olavarría, el Mono Bustamante, como lo conocemos todos, en el caballo el Bartolito, de Alberto López, que dicho sea es uno de los hombres que está auspiciando también la fiesta de la vaca. Y el tercer premio lo cobró un muchacho de Coronel Pringles, Luchín Rey, que montó un caballo, la Moja Rita, de Juan García, que vino también de la misma localidad, de Coronel Pringles. Después se hizo una prueba de rienda, pero llamada clásico, porque lleva menos tambores y a más distancia los tambores uno de otro. Entonces el caballo desarrolla más velocidad y es prácticamente una cuadrera, ¿no? Porque vuelan los pingos entre esos tambores que están a 10 metros y que solamente son 6 tambores. Nuevamente ganó Juan Cruz García, el hombre de María Ignacia Vela, y el segundo premio se lo llevó Hugo Tor. Por supuesto que eran muy buenas recaudaciones, los premios, uno se llevó 1.000 pesos, el otro 600, y en la prueba anterior el ganador se llevó 900 y el segundo se llevó 700. O sea que Juan Cruz García se fue de la fiesta de la vaca con 1.900 pesos, que no está nada de especial. Muy bien. Bueno, Con respecto a lo de mañana, le cuento a Alicia que van a arrancar a las 10 de la mañana con la jineteada de clina, la jineteada en pelo limpio, 50 caballos. Después va a haber un almuerzo, una sobremesa folclórica, y tras la sobremesa folclórica va la jineteada con basto y encimera, donde hay 50 caballos más. Hay 30.000 pesos en premio para repartir entre las dos categorías. Y después sí, ya se pasa nuevamente al otro lado del parque, al otro lado del arroyo, donde está el paseo, el anfiteatro, para hacer la elección de la reina, la elección final de la reina, para hacer la entrega de los sorteos, o sea, de los premios, porque la entrada es una entrada rifa que tiene un auto 0 kilómetros. Bueno, como se manejan todos estos festivales grandes, uh-huh, con entradas con número y se sortean cosas de mucho valor. Acá también hay 4 premios importantes que se sortean. Se hace el sorteo mañana noche y cierra la presentación de todo eso Carlos Ramón Fernández. Bien, ¿y a qué hora se estima que concluirá todo? ¿Mañana? Sí. Y mañana va a terminar un poco más temprano, yo estimo que a las 12 o la 1 de la mañana ya va a terminar, porque siempre la última jornada termina más temprano, porque ya viene ¿no es cierto? Una serie de días y la última... lo que se trata es de poder sacar antes todo lo prometido y ya está. Claro, perfecto. Muy bien, señora Costa, ¿algún otro dato que quiere usted agregar? No, simplemente que hemos tenido suerte, no entró la ambulancia para nada al campo, no se lastimaron caballos, no hubo jinete estropeado, que bueno, eso es importante, y bueno, que el que quiera venir, los estamos esperando, se anuncia un muy buen clima, así que mañana vamos a tener una jornada muy linda también aquí en Azul. Claro, a la gente ya está notando todo lo que los precios que usted dio y demás, pero para comer esa carne, que supongo que habrá exquisita, ¿cuánto cree usted que la gente debe llevar? Bueno, un sándwich de carne bastante pipón, que bueno, yo anoche probé uno para ver cómo estaba, 15 pesos el sándwich de carne, que realmente es muy rendidor, porque mire que yo no digo que soy de llenarme fácil, pero bueno, me quedé bastante satisfecho con el sándwich de carne, y qué sé yo, un vasito de gaseosa, 10 pesos, no están sobreído los precios. Uh-huh. Hay precios que a lo mejor con, bueno, una pareja con 50 pesos o un poquito más, bueno, se toma una gaseosa, se come una empanada y un cholipán o algo así, o una costillita. Uh-huh. No está tan bravo el tema. Bien. Yo creo que han tenido, porque bueno, la entrada no es barata, ¿no es cierto? Nada es barato, pero si la comida también es cara, bueno, directamente ya no se puede ir a ningún lado. Claro, sí, sí. ¿Y ahí venden para llevar? Sí. Si usted quiere, le pone una bandeja y usted, bueno, compra lo que quiere. Y está el kilo de carne, bueno, en algunas parrillas lo están vendiendo al kilo de carne 60 pesos, en otras 70 pesos. Pero estamos hablando de un kilo, que es un equivalente a carne cruda, un kilo 200, un kilo 250, más o menos, ¿cierto? Está bien, perfecto. Bueno, muy completo el informe, señora Costa, ¿eh? Me gustó lo del sándwich pipón. Muchas gracias, ¿eh? Lo esperamos mañana con una amplia cobertura. Bueno, muchas gracias, Alicia, que tenga una buena noche y un saludo para todos los compañeros ahí en Radio La Barrica. Gracias, muy amable. Rubén Acosta, desde la fiesta de la vaca en Azul.